Dale, fuimos. Dale más flow, dale más flow, dale más flow. Preparado para la acción, go. Dale más flow, dale más flow, dale más flow. Dale más flow, dale más flow, dale más flow. Preparado para la acción, go. Dale más flow, dale más flow, dale más flow. Actívate, prendete, siéntete, caliéntate. Actívate, prendete, siéntete, caliéntate. Esta moda lo mueve de forma maestra. Vamos dos para disco y ahí demuestra. Ponte solo un mini y tu mini Z y baila duro y sin secreta. Te voy que te da duro y siempre te reta. Baila bien fuerte mi mujer completa. Voy a castigarte porque es mi meta. Y de reversa más y así aprieta. Como le mete con sazón, te envuelvo en mi pasión. Qué cuerpazo, qué creación. Quiero más acción, mete de presión. Es que por ti comenzó la ovación. Actívate, prendete, siéntete, caliéntate. Actívate, prendete, siéntete, caliéntate. Heridas, yo a ti te voy a dar. Mucho más me veo pa' que empieces a sudar. Tengo quieta, no me quieras provocar. Aunque te engañaste, no te me vas a escapar. Tengo directo, y no se hable al respecto. Presente en el bar y te comaña sin un resto directo. Ni presiones, rom, te disparo como Jack. Boom, boom.